absolutamente en desacuerdo, porque en la práctica ese acuerdo entre Macri y Rodríguez, entre el gobierno y UPCN, implica una baja en el salario de los trabajadores y una modificación regresiva en el convenio colectivo de trabajo que incorpora pautas de condicionamiento del pago del salario a presentismo y productividad de manera arbitraria, discrecional y unilateral. Por esas razones es que rechazamos esto. Digo, ¿por qué decimos a la baja? Porque la inflación este año va a ser del 25% y la pérdida que tuvimos el año pasado fue del 13%. O sea que el planteo del 38% que hace ATE es para mantener la capacidad adquisitiva de los salarios, cuanto menos. El gobierno y UPCN firman un acuerdo que implica una baja en el salario de los trabajadores, que va a implicar una baja en el salario de los trabajadores, como ya lo sufrimos el año pasado, y cristalizar y mantener inmodificable la pérdida anterior. Entonces, frente a esa situación, no solamente lo rechazamos, sino que vamos a definir un plan de acción